los pobres pedimos a Dios por los ricos. Hoy en día está tan invertida la escala de valores humana que para muchos el primer puesto lo ocupa el dinero, amasar dinero, cuanto más mejor. Para otros muchos, con una no menos invertida escala de valores, lo que prima en la vida es el estudio, tener carrera, títulos, etc. Personas que, salvo honrosas excepciones que confirman la regla, se creen ser más que los otros por el mero hecho de conocer a fondo un tema concreto, y en muchas ocasiones tan solo parecen conocerlo, y tener uno o varios títulos. Y así ya se creen en el derecho de cobrar sueldos bestiales, con la fantochada de que ellos se han sacrificado durante 5 años estudiando una carrera sin querer admitir que durante esos mismos 5 años millones de seres humanos también nos hemos sacrificado trabajando en inhumanas condiciones, haciendo posible que ellos tuvieran la comida, ropa, casas, etcétera, que los demás fabricábamos. Y en muchos casos lo que realmente motiva a muchas personas a estudiar carreras es el deseo de librarse de las inhumanas condiciones en las que los ricos nos hacen trabajar, y así, al verse en una posición más cómoda, no verse motivados a luchar para cambiar la situación de injusticia general. Hace unos días la prensa nos mostraba la foto de una mujer india que con una mano aguantaba a su hijo pequeño y con la otra daba de mamar a una cría de jabalí cuya madre había muerto. Es para hacernos pensar en la engañifa que nos quieren hacer tragar con el nombre de cultura o civilización, en la cual millones de personas mueren asesinadas o de hambre en civilizadas y justificables guerras, donde millones de personas trabajamos en condiciones de esclavitud bajo el terror y chantaje de quedarte sin trabajo, y después el fruto que entre todos hemos producido nos lo roban. Y a eso lo llaman repartir dividendos, ganancia comercial, etc. Y nos entregan unas migajas para poder sobrevivir. Eso sí, son personas de mucha religión, mucha cultura o mucho rango social, pero con un corazón de piedra. Y que una simple india, sin civilizar, se tendría que sentar muy por encima de ellos en la cátedra del amor, la solidaridad, el altruismo, el humanismo, etc. Y podría enseñar a esos niños mal criados, llamados ricos, militares, políticos, clero, religioso, etc., que cogen a jóvenes y los envían a matar y morir, y otros cogen a otros jóvenes para paliar los efectos de los crímenes de los primeros. Pero por supuesto, todos los que han podido les han vendido armas, tal como las pistolas españolas marca Astra, vendida por los políticos españoles a Croacia. Esos traficantes de armas, legales o ilegales, es lo mismo, y esos fabricantes de armamento, los cuales solo ven dinero, pero no a las personas asesinadas con sus herramientas, que seguro que si vieran a su mujer, hijos, padres, familia, amigos o ellos mismos con el cuerpo lleno de las mismas balas o metralla que ellos fabrican, cambiarían su forma de ver las cosas. Se trata de seguir enseñando raíces cuadradas a los niños, por supuesto, pero después de haber enseñado lo más importante, la convivencia, la tolerancia, el altruismo, el compañerismo con los demás, a no molestar a nuestros vecinos, a no tirar papeles al suelo, en suma, a ser personas, cosa que muy pocos enseñan. Cultura sí, pero de cultivarse uno mismo, moldear, refinar la fiera que todos llevamos dentro y convertirla en el ángel que podemos ser si queremos. Y si después se tienen conocimientos humanos o títulos, bienvenidos sean. Y si no se tienen, pues igualmente bien. Cultura, pero de verdad. No está mal llamada cultura actual que enmascara la realidad con palabras suaves, y los periodistas nos hablan de conflictividad social en vez de hablar de explotación, esclavitud, parásitos, ladrones, etc. O nos hablan de limpieza étnica, guerra, en vez de hablar de asesinos, criminales. Ahora imaginemos que acaba la guerra en la ex Yugoslavia y en España declaran la independencia Cataluña y el País Vasco. El ejército español arma una guerra y después tropas de Croacia, Bosnia, Serbia, etc., mandadas por la ONU, nos traen ayuda humanitaria. Toda esta pantomima sobre las espaldas de miles de mutilados, violados, muertos, etc. Y cómo no, según los contendientes, su guerra siempre es justa. Nótese aquí la manipulación informativa y la mala uva, pues se nos habla de serbios, croatas y musulmanes. Pero habida cuenta de que todos ellos pertenecen a la misma raza, son eslavos, tendrían que hablar de serbios, croatas y bosnios, o ortodoxos, católicos y musulmanes. Y así queda tapado que los católicos asesinan en guerras. Todas las guerras que los católicos organizan, sea en el país o en la época que sean, son justificadas. Véase la cruzada guerra civil española. Gentes con cultura, religión, con mucho papa, pero que asesinan. Católicos. Al ser cristiano, al intentar serlo, ya no se puede asesinar a nadie. No se puede montar una empresa y explotar a otra persona dándole un jornal y quedándose con las ganancias. Ya no se puede hacer comedia con ritos, dogmas, creencias, etc. En ninguna religión humana. Y tratas de portarte conforme como ese creador que percibes, que sientes, en todo y en todos nos ha hecho, como ser humano. Y claro, que entonces comprendes por qué hablar de esta manera, mostrando las cosas tal cual son, molesta, ofende, irrita, etc. Pues decir al que roba que está robando o al que asesina que está asesinando no les gusta. Ni ahora ni antes. Y por eso vemos a lo largo de la historia a los profetas de todo lugar y tiempo, Siddhartha el Buda, Jesús el Cristo, Gandhi y otros anónimos, algunos asesinados y todos perseguidos por los mismos que ahora, con otros nombres y circunstancias, se ofenderán al leer lo hasta aquí dicho. Pero no puede ser de otra manera. Y el motivo de hablar así, como pobre, como obrero que soy, no es para echar nada en cara, sino para que con todo el amor que siento hacia esos hermanos malcriados, decirles que si quieren pueden cambiar y hacer el bien. No porque se lo diga yo, sino porque el que nos ha puesto en todos, nos ha puesto a todos en este mundo, nos dio un cerebro para pensar, y como espíritus que somos, poder sentir que sí, que no tenemos que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Eso es todo. Y mientras no oigan esa voz interna, que nos lo repite constantemente, nada cambiará, ni con partidos políticos, religiones, gobiernos, filosofías, etc. Obremos conforme a nuestro Padre Dios y acabarán los problemas. Así hablo y siento como obrero de la Iglesia pobre. Un fraternal abrazo, Miguel Jiménez.